Yo quisiera sugerirle a Plácido Garrido y a Rogelio Lezama, habla Napoleón Bravo, que a petición de una serie de llamadas que hemos tenido, nada más enterarse a las muchachas de que estaba el Kodiak venezolano aquí, Rogelio Lezama, que ellos hablaran a la usanza de Rogelio los domingos en la tarde, cuando Rogelio, extrovertido, nos manifiesta todos sus últimos amores a través de las ondas hercianas. ¿Cómo sería eso? Esa pregunta sí es larga, chicos. ¿Sabes quién te puede responder algo de eso? Iván Noche en su comienzo, porque él fue más o menos alumno de Rubén Darío Villamil, un magnífico locutor, ¿no? Que su especialidad eran puros instrumentales. E Iván, cuando estaba comenzando aquí en la radio, tengo entendido, ¿no? Bueno, han contado a nivel de chisme, comenzó haciendo programas de música suave instrumental, asesorado por Rubén Darío Villamil. No, no, mira, pero yo, yo los musicalizaba, porque era un programa que la emisora pedía que fuera instrumental, que era a las 6 de la tarde. Ahora siempre se que el locutor, no, sí, el locutor era César Maldonado, yo no era locutor, eso fue en 1961. Entonces tú eras musicalizador de esos programas, yo era un fan por Usel, Paul Muriel y cosas así. Correcto, yo tenía que poner toda esa música. O sea, que no solamente la del olvido, sino de César Maldonado. No, es que Rubén Darío y yo éramos socios. Eran socios, ya no. Ya no. Pero no, Rubén nunca estuvo al frente de una fábrica de queso, ¿no? No, pero es que eso fue después. Iván Medina en la camioneta que manejaba Iván. Chico, Iván Locher nunca tuvo una fábrica de queso. ¿Nunca? No, no. ¿Y por qué Gustavo Anzola no dio eso una vez? No, yué vendía queso. Yo era vendedor de queso, Gustavo Anzola era director de Radio Caracas. A mí me gustaba trabajar en radio, entonces yo después que finalizaba mi trabajo en la venta de quesos me iba a Radio Caracas. Le pedía permiso a Gustavo y entonces pasaba a los estudios a ver el programa de Eduardo Morel, a quien yo considero que es toda una institución dentro de la dentro sí, de los dicho Eduardo Morel y Clemente Vargas Jr. son instituciones como Rubén Darío Villamil, como lo fue Alfredo José Mena, son los que nos precedieron. ¿Sabes quién había también entre ese grupo, Iván? Chanda Alexandro. También bueno, era Armando Palacio. Ay, Armando Palacio, por supuesto. El Vengador Errante. Uh-huh. Donde el dolor impera. Yo oía a Tamacún antes que apareciera también, la televisión. También. Uh-huh. Y el Gavilán. Yo no había nacido cuando eso. Ah, pero bueno, ¿qué es lo que pasa con esa musiquita? Lo que pasa. Bueno, en esa época tenía Esnaldo Ávila pegada a Flores de Galipán. Acaba de llegar Rogelio Lezama.